Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes, ahora sí, fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, muy despiertos. Que pues hay que comenzar el día con el pie derecho, ¿no? Ahí está el gallito cantando para recordarnos de que ya es momento de despertarnos o levantarnos. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo nublado. El cielo estará principalmente despejado. La temperatura máxima alcanzará los 101 grados y las mínimas de 69. Hay probabilidad de un 4% que caigan precipitaciones. En estos momentos tenemos un viento que corre una milla por hora, una humedad de un 26% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 79, mínimas de 55, con cielos mayormente nublados. Hay probabilidad de que caigan lloviznas de un 41% a partir de las 6 a las 7 de la tarde. Así que va a ser un cambio un poco drástico del día sábado al domingo para que ustedes se preparen, ¿no? El próximo lunes también estarán las temperaturas pues más modestas, máximas de 76, mínimas de 54 con cielos muy soleados. Y para el próximo martes 21 de junio se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 59 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, a pesar de que ahorita está nubladito, pues las temperaturas van a estar muy altas. Y eso hace que pues, los rayos ultravioletas a partir de la 1 hasta casi las 9 de la noche se consideran que van a estar moderados, ¿no? Bueno, también aquí hay una advertencia, déjenme ver si la puedo abrir. Dice que habrá mucho viento. La temperatura máxima ya nos cambió. Dice que está 98 la máxima. Ahorita les dije que 101. Y ahorita acaba de cambiar a 98 las máximas. Y los avisos del tiempo es que hay condiciones favorables a incendios. Así que tengan mucho cuidado la gente que se va a ir a acampar para este fin de semana, que van a ir a celebrar a sus padres. Están pues todas las áreas en rojo, que son condiciones favorables para incendios. ¿Por qué? Porque está haciendo mucho calor, va a ser mucho calor y va a ser bastante viento también. Entonces, ahí está, eso es lo que nos informan esos avisos del tiempo. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Sin tu respirar, entiendo. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Te juré por mi amor,

8:42, ya regresamos y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les tengo de tecnología es que están demandando a Elon Musk y a empresas por 258 mil millones por supuesta estafa piramidal con Dogecoin. El Dogecoin ha sido uno de los temas favoritos de la persona más rica del mundo, quien lo ha comentado con regularidad en las redes sociales. Elon Musk y sus empresas fueron demandadas por 258 mil millones por un inversionista que afirma que fue defraudado por un esquema piramidal de Dogecoin. El inversor Kate Johnson ha nombrado al empresario, así como a sus empresas Tesla y SpaceX, en la demanda presentada en un tribunal federal del Bajo Manhattan el día jueves. Johnson reclama 86 mil millones en concepto de daños y perjuicios, además de una indemnización triplicada por 172 mil millones por las pérdidas sufridas por el comercio de la criptomoneda desde el 2019. Dogecoin ha sido uno de los temas favoritos de la persona más rica del mundo, que lo ha comentado con regularidad en las redes sociales. El precio de un Dogecoin el jueves estaba justo por debajo de los 6 centavos, muy lejos de su máximo de mayo de 2021, que estaba en 74 centavos. Dogecoin no es una moneda, una acción o un valor, no está respaldado por el oro, otro metal precioso, ni nada en absoluto, no se puede comer, cultivar o usar, fue lo que afirma la demanda. No paga intereses ni dividendos, no tiene ninguna utilidad única en comparación con otras criptomonedas, no está asegurada por un gobierno o una entidad privada, es simplemente un fraude mediante el cual se engaña a los tontos mayores para que compren la moneda a un precio más alto. Eso es lo que dijeron. Johnson desea representar a otros inversionistas que han perdido dinero en Dogecoin desde abril del 2019 y también está buscando una orden que bloquee a Musk y a las empresas de promover Dogecoin, declarando que el comercio de Dogecoin es un juego bajo la ley de Estados Unidos y Nueva York. Musk, que tiene una fortuna personal de 217 mil millones de dólares, declaró en marzo que no vendería Bitcoin, Ethereum o Dogecoin, a pesar de que sus valores se han desplomado en miles de millones en los últimos meses. El empresario, pues, por el momento aún no ha respondido esta demanda, así que veremos cuál va a ser la respuesta. Tal vez lo haga a través de Twitter, ¿no? Y bueno, en otra información, y ahora nos vamos a una noticia científica. Astrónomos encuentran un nuevo sistema planetario y creen que podría haber planetas habitables. ¿Cómo lo ven? Sin embargo, pues ya se sabe que desgraciadamente estos planetas no son habitables. Los planetas orbitan alrededor de su estrella a una distancia demasiado cercana, exponiéndolos a temperaturas demasiado altas para mantener agua líquida en sus superficies, basándose en sus cortas órbitas, y se estima que la superficie del planeta interior está a 436 grados Celsius, mientras que la del exterior ronda los 286 grados Celsius, pero podría haber más planetas por descubrir, ya que muchos sistemas multiplanetarios tienen 5 o 6 planetas, y esto es especialmente común alrededor de las estrellas. Así que, pues ahí está. Encuentran el nuevo sistema planetario, pero, pues no, ya saben, ¿no? Que sus planetas no son habitables. Bueno, ya rápidamente, nada más para agregar, ahorita que estábamos hablando de los bitcoins, bueno, de las, ¿cómo le llaman? El dinero virtual, ¿no? O de qué otra manera se le puede llamar. Pues sí, dinero virtual. Pero bueno, el precio del Bitcoin se desploma en medio de las condiciones extremas del mercado. El mercado de criptomonedas, pero bueno, cae por debajo del billón de dólares y el prestamista de criptomonedas Celsius pausó sus operaciones. El Bitcoin se ha desplomado más de un 10% en el inicio de la semana al caer por debajo de los $25,000 por primera vez desde diciembre del 2020. Y esta es la última de una serie de caídas de precios para la criptomoneda, que ha visto caer su valor en más de un 60% en los últimos 7 meses. El mercado de criptomonedas en general también experimentó una caída significativa al perder más de $400,000 millones en la última semana para llevarlo por debajo del billón de dólares. Varias de las principales criptomonedas como Ethereum, Cardano, Solana y Dogecoin sufrieron pérdidas aún mayores que el Bitcoin, con caídas de entre el 15 y 25% en solo 24 horas. Ni una sola criptomoneda de las 100 principales clasificaciones de CoinMarketCap experimentó ganancias durante el último día, lo que la convierte en una de las caídas más completas que se recuerdan. El desplome del mercado coincidió con una capitulación similar de los valores tecnológicos en los últimos días, lo que llevó a los analistas a especular que ambos están reaccionando en tándem a las fuerzas externas del mercado. Ahí está, como están en general todas las criptomonedas. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga todo.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 59 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar de algunos remedios caseros que son muy simples y probablemente lo tengas en tu casita, que puedes utilizar para reducir la piel grasa. O sea que debajo de los poros de la piel pues se encuentran las glándulas sebáceas, que son encargadas de producir unos aceites naturales llamados sebo, o la grasita de la cara, ¿no? En la piel. Estos ayudan a mantener la piel hidratada y saludable, aunque cuando su producción es excesiva puede causar un aspecto más aceitoso, brillante y muchas veces incómodo en la piel, y esto se conoce como piel grasa o seborrea. Para combatir la piel grasa, el primer paso pues es identificar la causa, y entre los principales factores se encuentran pues los ambientes. El lugar donde vives y la época del año pueden influir en la piel grasa. Por ejemplo, las personas tienden a tener la piel más aceitosa en climas cálidos y húmedos. Y también es más probable que esto ocurra cuando verano sea verano que en otoño o en invierno. La edad también es más común que las personas jóvenes tengan piel grasa, y esto se debe a que la piel produce menos sebo a medida que envejecemos, dado que pierdes proteínas como el colágeno, por lo que las glándulas sebáceas pues se ralentizan. La genética, la piel grasa suele ser una afección hereditaria, por lo que si uno de tus padres tiene este tipo de piel, es muy probable que tú también tengas glándulas sebáceas hiperactivas. La mala rutina de cuidado de la piel, lavar o exfoliar el rostro con demasiada frecuencia, puede hacer que la piel se vuelva grasosa. Y esto se debe que al eliminar mucho aceite del rostro, las glándulas sebáceas las glándulas sebáceas pueden entrar en emergencia y producir aún más aceite para compensar pues esa pérdida, ¿no? Usar los productos incorrectos. La piel grasa también puede aparecer si se utilizan productos para el cuidado de la piel de manera inadecuada. Un error muy común es confundir piel mixta con grasa, por lo que se utilizan productos demasiado espesos que son contraproducentes. Otro error común es usar limpiadores o humectantes sin diferenciar las estaciones del año. No es lo mismo usar un producto en verano pues que en invierno, ¿no? Y bueno, ahora sí, ¿cómo puedes combatir esta piel grasa? Te voy a dar algunos consejos y algunos remedios naturales, ¿no? Primero es el lavado. Es importante lavarse la cara cada mañana, tarde y después de realizar alguna actividad física. Solo evita restregar o frotar bruscamente, ya que puede causar irritación y daño en la piel. En los hábitos también, ¿no? Incorporar papeles secantes para cuando sea necesario durante el día es una buena forma de combatir los efectos de la piel grasa. Por ejemplo, cuando se hace mucho calor y sudamos, ¿no? Así que lo puedes presionar suavemente contra tu rostro y déjalos durante unos segundos para que absorba el exceso de aceite, pero no lo frotes, pues extenderías el aceite a otras áreas del rostro y podrías provocar irritación. Tampoco es bueno dormir con el maquillaje puesto o tocarse la cara seguido. Este último hábito favorece la extensión de suciedad, aceite y bacterias de las manos hacia el rostro. Así que solo toca tu cara cuando la estés limpiando, hidratando o aplicando protector solar o maquillaje. Y antes asegúrate pues de que tus manos estén bien limpiecitas. Los remedios caseros que puedes aplicar, se encuentra pues el aloe vera. Existe evidencia que indica que puede ayudar a tratar la piel escamosa causada por parches grasos. Y para ello solo se debe aplicar una capa fina en el rostro antes de acostarse y dejar actuar hasta la mañana siguiente. Almendras y avena se puede moler y combinar con miel para aplicar en el rostro y así absorber el exceso de grasa. También tiene efectos antiinflamatorios y exfoliantes. La miel puede ayudar a la piel grasa gracias a sus propiedades antibacterianas y antisépticas. Solo se debe extender una fina capa sobre la zona afectada. Los tomates, si tienes ahí en tu alacena, en tu refrigerador, la pulpa del tomate combinada con una cucharadita de azúcar actúan como exfoliantes. Entonces eso te va a ayudar a destapar los poros y absorber el exceso de grasa. Aunque la evidencia es insuficiente, se cree que este beneficio se debe a que posee ácido salicílico. Entonces ahí está. Ahora yo te doy otra más que a mí me la enseñaron esta cuando estaba en la preparatoria unas amigas, y eran fresas que las molías, las hacías, pues las triturabas y después te la aplicabas en el rostro por unos 15 minutos. Después te retirabas la fresa, la pastita esta, con agua fresca. Y sí, la verdad que la piel te queda muy, muy, no sé cuál es la palabra, pero se siente el cambio, se siente muy, muy bonita. Y bueno, así está esta información. Vamos a recordar que no abandonen ni modifiquen sus medicamentos o sus tratamientos. Tal vez ahorita tienen problemitas en la piel y están con un dermatólogo. Antes de que hagan algún cambio, consúltenlo con ellos, con los profesionales, con el doctor, y pregunten sobre algunos efectos potenciales que pueden tener esas terapias, inclusive las medicinas que ellos les recetan, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la Academia Estadounidense de Dermatología, base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora prepárense que ya vamos a comenzar con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz para el apartado del día de hoy. 9:09 a.m. con 9 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy continuamos en el capítulo número 13 que nos habla sobre el mundo inocente y hoy vamos a hablar del apartado número 4 que se titula La función del tiempo. Y bueno, en este apartado, la función del tiempo, lo primero que nos dice es algo bien directo, se los voy a leer. Dice, y ahora, la razón por la que tienes miedo de este curso debiera ser evidente. Pues este es un curso acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti. Se te ha dicho que tu función en este mundo es curar, y que tu función en el cielo es crear. El ego te enseña que tu función en la tierra es destruir, y que no tienes ninguna función en el cielo. Quiere por lo tanto destruirte aquí y enterrarte aquí, sin dejarte otra herencia que el polvo del que crees fuiste creado. Mientras el ego se encuentra razonablemente satisfecho contigo, de acuerdo con sus razonamientos, te ofrece el olvido. Cuando se torna abiertamente despiadado, te ofrece el infierno. No obstante, ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. Para ti el cielo es el infierno y el olvido. Y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar. Pues el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste y estás resuelto a demostrar su realidad para así establecer la tuya. Si se pone en duda su realidad, crees que se pone en duda la tuya. Pues crees que el ataque es tu realidad y que tu destrucción es la prueba final de que tenías razón. Entonces le leí los primeros dos párrafos para que ustedes mismos escuchen lo que nos está diciendo, ¿no? De cómo es verdad, nosotros le tenemos tanto respeto al ego, al miedo, a nuestros miedos, que pensamos que nuestra vida pues está con todos estos matices de grises y oscuros, ¿no? Y nos da miedo reconocer que eso no es la realidad. ¿Por qué? Porque al encontrarnos con la verdad, pues nos deshacemos de muchos prejuicios, de muchas ideas, de las metas, de todo lo que uno cree que está luchando, ¿no? Para quien está luchando. Y pues no nos gusta eso. Preferimos vivir a través del ego, preferimos decir, me voy a esforzar por esto, voy a lograr esto, voy a tener esto. Para los que tienen hijos, lo hago por mis hijos, lo que tienen por mi pareja, por mis padres, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas esas ideas son irreales, son ilusiones, son una creación de nuestros pensamientos que escuchan constantemente a nuestro ego. El curso realmente es acerca del amor. Y nos dice, este curso es acerca de ti, porque eso es lo que tú eres. Sin embargo, nosotros no nos creemos seres amorosos. Creemos que a veces podemos amar a nuestro prójimo. A veces podemos ir por la vida felices. A veces, o sea, podemos estar tranquilos. A veces, ¿no? Y son momentos que pasan rápidamente. Que dices, ¿cuál fue el momento en el que fuiste completamente feliz, en el que no había ninguna preocupación en tu vida? ¿Fue ayer? ¿Fue antier? ¿Fue hace 5 minutos? ¿Es ahorita? Hay que poner entredicho, ¿no? Las cosas que nos estamos diciendo, si las cosas que estamos viviendo pues no son las que nos mantienen despiertos. ¿Por qué no vemos la vida llena de amor? ¿Por qué tenemos ciertas personas o ciertas situaciones en nuestra mente que dices, esto no me lo recuerdes o estas personas no me las menciones, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Porque no queremos liberarnos, no liberarlos a ellas, no liberarnos nosotros. A veces uno piensa, ah, la estoy castigando por esto, o la estoy castigando, ¿no? No estás castigándolos a ellos. Tú solo te estás privando de ver el amor completo. El ego nos distrae, nos confunde, nos hace pensar que es real lo que nosotros pensamos o lo que nosotros vivimos. Y lo creemos tanto, que le damos tanto significado y que nos preocupamos tanto por todo lo que se nos está diciendo. O sea, ¿alguien de ustedes ha tenido pesadillas cuando están dormidos? Pues algo así es parecido al ego. O sea, a pesar de que no estamos dormidos en la cama soñando, estamos dormidos aquí despiertos si estamos temiendo, si estamos angustiados, si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos decepcionados de la vida, si estamos con dolor. Y no me refiero al dolor de una enfermedad, sino al otro dolor, ¿no?, que nosotros mismos nos creamos. Porque es muy distinto. Ahorita puede ser que alguna persona tenga un dolor físico. Y cuando se presentan esos dolores físicos, a veces resultan casi insoportables, ¿no? Sin embargo, los vivimos. Entonces, si los vivimos, es porque son soportables. ¿Pero qué es lo que queremos? Que si tenemos dolor de cabeza, pues ya, quiero que se me quite el dolor de cabeza. Si tengo gripe, pues ya, quiero que se me quite la gripe, ¿no? Pero antes de ello, cuando no tenía gripe, cuando no tenía dolor de cabeza, ni siquiera me daba cuenta de que podría haber esos síntomas después, ¿verdad? Cuando los hay, es cuando ponemos atención. Y pues nos tomamos una pastillita o esto y lo otro, pero no vamos ahí a fondo, no vamos a quitarnos estas capas. Nos ponemos muchas capas para ocultar nuestra esencia. Nos da miedo rebuscar. Nos da miedo amar. Le tenemos más respeto al ego y a las pesadillas del ego que a despertar. Todas esas pesadillas pertenecen al pasado. Entonces, cualquier pensamiento que yo tenga, ¿de dónde proviene? ¿Del futuro o este presente? Del pasado. El ego considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en lugar de extender la eternidad. El ego considera que el objetivo del tiempo es el mismo que el suyo. El único propósito que el ego percibe en el tiempo es que bajo su dirección haya continuidad entre pasado y futuro, y que el presente quede excluido a fin de que no se pueda abrir ninguna brecha en su propia continuidad. Entonces pasamos, brincamos del pasado al futuro. Eso es lo que hace el ego. O sea, que nos mantiene en ese tiempo, ¿no? Esa continuidad del ego. Pero el Espíritu Santo sí nos quiere liberar de esa idea que tenemos acerca del tiempo. Y el Espíritu Santo hace de los medios para alcanzar la salvación. Entonces, hoy podemos curarnos en el presente. La curación no se puede llevar a cabo en el pasado. Lo voy a repetir como nos dice aquí el libro. Si aceptas que tu función en el mundo del tiempo es curar, harás hincapié únicamente en el aspecto del tiempo en el que la curación pueda tener lugar. La curación no se puede llevar a cabo en el pasado. Tiene que llevarse a cabo en el presente para así liberar el futuro. Entonces, esta interpretación enlaza el futuro con el presente y extiende el presente en vez del pasado. Entonces, no hay que aferrarnos a esas ideas destructivas que tenemos acerca de nuestra vida, acerca del pasado, porque eso pues ya pasó, ¿no? Hay que despertar, es el momento ideal ahorita de darnos cuenta de que todo eso que nos atormenta, todo eso que nos aterra, todo eso que nos angustia, todo lo que nos está causando desconforto en este momento, lo podemos soltar. ¿Por qué? Porque no es real. Son pensamientos del pasado y todo lo que viene del pasado no es real. Todo lo que viene del futuro tampoco es real. Lo que está ahorita, en este momento, lo que estamos viviendo, esa es la realidad, sin interpretarla. Porque si ya la empiezo a interpretar, ya empiezo a traer otra vez el pasado y ya empiezo a distorsionar mi presente. Entonces, no nos vamos a confundir con la función del tiempo del ego, que va del pasado al futuro. Vamos a reconocer que está aquí en el presente y que ahorita en el presente podemos liberar todas esas ideas a las cuales nos aferramos, porque pues ya las conocemos y se nos hace más fácil sufrir con esas ideas que liberarlas a lo desconocido, ¿no? Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. El ejercicio de hoy es la número 96 y nos dice: la salvación procede de mi único ser. La salvación procede de mi único ser. Aunque eres un solo ser, te percibes a ti mismo como si fueses dos, bueno y malo, lleno de amor y lleno de odio, mente y cuerpo. Esta sensación de estar dividido en dos estados opuestos da lugar a un constante y agudo conflicto y conduce a desesperados intentos de reconciliar los aspectos contradictorios de esa autopercepción. Has buscado muchas de estas soluciones reconciliatorias, pero ninguna de ellas te ha dado resultado. Los opuestos que percibes en ti jamás serán compatibles. Tan solo uno de ellos existe. Si has de salvarte, tienes que aceptar el hecho de que por mucho que lo intentes, la verdad y lo ilusorio no pueden reconciliarse independientemente de los medios que utilices o de dónde percibas el problema. Entonces, hasta que no aceptes esto, irás en pos de un sinnúmero de metas irrealizables, desperdiciarás tiempo, tus esfuerzos serán en vano, fluctuarás entre la esperanza y la duda, y cada intento será tan fútil como el anterior, y tan inútil como si, sin duda alguna, habrá de ser el siguiente. Entonces, los problemas que no tienen sentido no se pueden resolver dentro del marco en el que se han planteado. Dos seres en conflicto supone una condición que no se puede resolver y no puede haber tampoco un punto de encuentro entre el bien y el mal. El ser que tú fabricaste jamás podrá ser tu ser, ni tampoco puede ser tu ser dividirse en dos y seguir siendo lo que es y lo que no puede sino ser eternamente. Entonces, la mente es el medio del que el espíritu se vale para expresarse a sí mismo, y la mente que sirve al espíritu está en paz y llena de gozo. Deriva su poder del espíritu y desempeña gustosamente su función aquí. Entonces, vamos a tratar de que nuestra mente no se vaya a viajar al pasado, que no vaya a seguir al maestro del ego, porque no es lo que nosotros queremos, ¿no? Hoy vamos a intentar localizar esos pensamientos cuya presencia en tu mente está garantizada por aquel que te habla desde su único ser. Vamos a hacer prácticas de 5 minutos cada hora y vamos a estar dedicados a buscar este ser en nuestra mente. La salvación va a proceder de él a través de aquel que es el puente entre tu mente y él. Entonces vamos a esperar pacientemente. No trates de querer las cosas ya, sino que seamos pacientes y vamos a dejar que él nos hable acerca de nuestro ser y de lo que tu mente puede hacer una vez que haya sido restituida a este y se encuentre libre para servir su voluntad. Entonces vamos a comenzar diciendo lo siguiente: la salvación procede de mi único ser, sus pensamientos están a mi disposición. La salvación procede de mi único ser, sus pensamientos están a mi disposición. Luego vamos a buscar sus pensamientos y vamos a reclamarlos como nuestros. Son tus pensamientos reales, los cuales has negado mientras dejabas que tu mente vagase por un mundo de sueños en busca de ilusiones que los sustituyesen. Entonces, he aquí tus pensamientos, los únicos que tienes. Hállala allí. Si tienes éxito, los pensamientos que se te ocurran te dirán que te has salvado y que tu mente ha encontrado la función que procuró perder. Tu ser le dará la bienvenida y la colmará de paz. Una vez que su fortaleza haya sido restaurada, tu mente podrá fluir de nuevo desde su espíritu al espíritu de todas las cosas creadas por el espíritu a semejanza de sí mismo. Tu mente bendecirá todas las cosas. Una vez que la confusión haya cesado, quedarás restaurado, pues habrás hallado tu ser. Tu ser sabe que hoy no puedes fracasar. Tal vez nuestra mente va a seguir dudándolo, va a seguir dándonos ideas para desanimarnos, pero nuestro ser va a conservar esa dicha para que la podamos experimentar y gozar con plena conciencia. Entonces, cada vez que nosotros le decimos a nuestra mente que la salvación procede de mi único ser y sus pensamientos están a mi disposición, pues algo se va a transformar en ti. Con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. El ropero. ¿Cuántas cosas desparramadas por aquí y por allá? ¡Qué desorden por todas partes! Por fin, hoy me decidí